Nico, ¿me estás escuchando? Sí, estoy acá, Carlos. Bien. Bueno, como sabemos, las Naciones Unidas aprobó, con apoyo de Argentina, una condena a las violaciones a los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Vos entrevistaste a Virginia King, ¿no es así? Sí, sí. Lo hicimos previamente, este fin de semana. Entrevistamos a Virginia. Ella es venezolana, es militante bolivariana, es feminista y es una gran referente de derechos humanos en Venezuela. Como decís vos, Argentina tomó posición, ha cambiado su posición sobre Venezuela con respecto a la que venía teniendo en gobiernos anteriores. Se parece más a la posición que tenía, digamos, el gobierno de Cambiemos. Y le preguntamos a Virginia qué piensa de la posición que tomó Argentina al respecto, y de allí comenzamos a charlar y repasamos un poco la actualidad política de Venezuela, la actualidad económica y social, las elecciones que se vienen, el futuro del chavismo de la mano de Maduro, el rol de los medios de comunicación y muchos otros temas más. Así que, si te parece bien, Carlos, vamos a escuchar la entrevista. Escuchemos, cómo no. Hacer mención, porque el presidente Fernández se ha hecho eco supuestamente de que está en contra del bloqueo contra Venezuela, pues. Se ha hecho eco supuestamente el adalid de la defensa de los derechos humanos, tanto de lo que pasa en Venezuela como de la gente que, o de los poderes fácticos mundiales, sí, que están bloqueando y aplicando medidas coercitivas unilaterales. Y en Argentina, ustedes tienen un caso emblemático. Tenemos 5 niños víctimas del bloqueo y de las medidas coercitivas, que su vida corre peligro. Y depende del gobierno argentino o del Estado argentino poder salvar la vida. Mira. ¿Y a qué caso te referís? Nosotros tenemos aquí 5 niños hospitalizados en el hospital italiano desde hace varios años, producto del convenio de la Fundación Simón Bolívar, una fundación que dependía de Citgo, depende de Citgo. Citgo era la filial petrolera venezolana confiscada, robada por Estados Unidos, y que está cofinanciada junto con Juan Guaidó, que es el presidente autoproclamado de Venezuela. Ese patrimonio ya no lo administra el Estado venezolano, lo administran de Texas, de Estados Unidos. Claro. Entonces, estas personas que estaban beneficiadas y amparadas por ese convenio están siendo desasistidas a nivel mundial. Y ya hemos tenido 4 niños muertos en Italia, producto de que no se pudo efectuar de forma oportuna su trasplante de médula. Claro. Porque en estos 10 años que ha durado el convenio, tenemos acuerdos con centros hospitalarios, de acuerdo al tipo de patología, al tipo de expertise o de prevalencia de patología que tuviese cada centro médico. Por ejemplo, en Argentina, la mayor fortaleza ha sido el trasplante de hígado. Claro. Todos nuestros niños y niñas y adolescentes que tenían ese tipo de patología venían directamente a Argentina. Los de médula pasaron a Italia y así en otros países, de acuerdo a su condición de salud. Y resulta que estos niños ya fueron advertidos desde el año pasado que los iban a sacar. Claro. Logramos un año de prórroga y entonces este año ya le dieron que ahorita que este mes lo van a sacar. Lo van a proteger del convenio de la fundación. Resulta un tanto contradictorio, digamos, la posición que tuvo el gobierno de Argentina con la presidencia de Alberto Fernández respecto a Bolivia, digamos, incluso hasta trayendo a Evo Morales aquí, dándole protección política, y bueno, y ahora con esta decisión, digamos, probablemente con una presión grande de Estados Unidos. ¿Vos qué pensás al respecto? Totalmente, yo creo que la incidencia del fondo, o lo que implica el fondo, ¿no? El fondo como tal, como organismo per se, no. Las condiciones de negociación del fondo, que sabemos que su patrono o su jefe mayor el gobierno de Estados Unidos y sus grandes empresarios, uh-huh, que son con un gran consorcio multinacional mundial, bueno, están presionando de alguna manera, primero porque su fin último, el gobierno de Estados Unidos, primero en el periodo de Obama, pero de forma más timorata, y ahora en el de Trump, de forma desproporcionada y hasta enfermiza, uh-huh, es derrocar el gobierno constitucional de Venezuela. Uh-huh. Al punto que creó una figura tan ficticia y tan falaz y tan descontextualizada del derecho internacional como la de Juan Guaidó, un autoproclamado. Claro, con esta posición, digamos, la que tomó Argentina, ¿estaría como de alguna manera reconociendo a Guaidó? No, fíjate, no, que él ha sido muy claro. O sea, yo creo que aquí se conjugan varios elementos contradictorios, una dicotomía de alguna manera, porque hay como un doble discurso. O sea, a Guaidó se le desconoce cuando Fernández asume de forma inmediata el poder. De hecho, desconoce a su pseudo embajadora. Ese paralelismo que se creó en la misión diplomática la deshace de un plumazo. Claro. Y bueno, y queda la misión diplomática en las condiciones normales que debía operar en cualquier parte del mundo. Y bueno, desconoce a Guaidó como presidente y reconoce a Maduro como el presidente legítimo. Uh-huh. Pero sin embargo, mantuvo hasta hace nada una prohibición expresa de que los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana pudieran ingresar al territorio argentino. Claro. O sea, una cosa que tú no entiendes, porque eso también es violatorio del derecho internacional. Uh-huh. Porque ninguna de esas personas cometió ningún tipo de delito. Ese fue una disposición o un DNU, no sabemos todavía qué figura legal tuvo. Pero se mantuvo el gobierno de Fernández. Claro, incluso Argentina podría haberse abstenido, ¿no?, en la votación. ¿Cómo no? Uh-huh. Pudo haberlo hecho. Por lo dicho, era una potestad que tenía como país miembro. Claro, claro. Un informe, bueno, que mayoritariamente fue elaborado por Bachelet, una funcionaria que ha sido presidenta de Chile, que, digamos, tiene una visión y un control de derechos humanos desde la lejanía, ¿no? Quizás hasta desconociendo la situación real. Eso es otro de las observaciones que hay que hacer. Ese informe, a diferencia de otros, no salió del seno mismo de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Claro. Ya, eso fue una empresa outsourcing. A ver, explícame eso, cómo se conforma eso. Contrataron personeros en el área de derechos humanos con cierto relacionamiento con la ONU para hacer este tipo de trabajo, y se hizo desde... No hicieron el trabajo de campo, no se fue a hacer revisión en las cárceles, no se fue a hacer revisión en los hechos que ellos consideran punibles y violatorios de los derechos humanos. Ellos no hicieron entrevista de forma directa. Claro. Ellos se remitieron a hacer alusión, que esa es una falla procedimental y metodológica, bueno, pero de las peores. Uh-huh. Y es una de las cosas que le han cuestionado el seno de la ONU. Uh-huh. Sino que se remitieron a hacer reseña de las redes sociales, declaraciones públicas de personeros del Claro. Y eso dista mucho de un informe que tenga seriedad, sobre todo de corte institucional internacional. Y eso es una de las grandes cosas que deslegitima ese informe. Por eso que el presidente Maduro volvió a hacer la invitación a que se instalara una oficina de Naciones Unidas, uh-huh, en nuestro país, de manera que hicieran un reconocimiento de campo, incito, de todos los casos que ellos consideraran o que les llegara como violatorio o posibles violaciones de los derechos humanos. Es la única manera de que pudieran llegar a concluir y a determinar que esos hechos que ellos denuncian son hechos reales. Y desde tu conocimiento, tu posición, nos interesa mucho saber qué pensás vos, efectivamente, de Venezuela, si se cumplen, o sea, si se están violando derechos humanos, o si se podrían llegar a violar derechos humanos. ¿Qué opinas? Fundalatin ha sido muy concreto en su posición ante la plenaria de Naciones Unidas, sobre todo en la Alta Comisión de Derechos Humanos, y ha expuesto de forma detallada los casos donde ha habido uso excesivo de la fuerza. Uh-huh. Y hablo del Estado como violador de los derechos humanos. Uh-huh. Y cuando eso ha sucedido, que sí ha pasado, están detenidos y sujetos a las sanciones de rigor que imponen. O sea, nosotros no desconocemos que ese tipo de situación se hayan dado, pero ha habido un Estado presente que ha asumido de forma responsable la competencia que le impone ser órgano rector en materia de seguridad de todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas. Este nivel de confrontación tan feroz que ha habido, de polarización, como a usted le llaman aquí grieta, uh-huh. Nosotros le decimos confrontación allá, o dice, bueno, ante esa situación que se ha tornado tan hostil, bueno, lamentablemente han habido ese tipo de confrontaciones en el periodo de las dos guarimbas que hemos vivido. Sí. No sé si te recuerdas qué es lo que son las guarimbas, ¿no? Sí, sí, sí. En todo periodo hemos vivido situaciones muy, muy, muy degradantes. Sí. De la condición humana. Se ha puesto en riesgo la integridad y la vida misma. Sí, con muchos muertos también. Y hemos tenido muertos de una tenencia y de la otra. ¿Y cuál es la situación económica que se está viviendo hoy en Venezuela y por ende la situación social? Terrible, terrible. Mm. Nosotros somos, mucha gente lo desconoce, yo cuando lo digo en los foros, la gente se asombra, porque nada de eso se dice acá. Aquí se nos tilda como los grandes violadores de los derechos humanos, uh-huh. Pero no como los grandes violados de sus derechos humanos. ¿Cómo se puede llamar o qué nombre se le puede dar al hecho de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que nos priven de la posibilidad del uso de todo nuestro patrimonio, que es bastante, porque para los que no lo saben, Venezuela es la primera reserva petrolera del mundo. Claro. Lo que nos hace garante de poder honrar cualquier compromiso que adquiramos a nivel internacional en lo que se refiere a compra de alimentos, de insumos médicos, de equipos médicos, de lo que se requiera para la vida cotidiana de nuestra población, pues. Y todo eso ha sido lamentablemente requebrajado y ha sido fracturado de forma introspectiva desde la autoproclamación de Guaidó a la fecha, porque nos han cercenado la posibilidad de acceso, nos han secuestrado nuestros bienes, uh-huh. Empezando por nuestro oro en Inglaterra, no fue robado, no fue desconfiscado, nuestra filial petrolera en Estados Unidos y todas las cuentas que teníamos allá. Claro. Y de esa misma manera en muchas partes de Estados Unidos, incluyendo Argentina, y nos congelaron cuentas en el gobierno de Macri. Nosotros teníamos la filial de PDVSA y no podemos hacer uso de nuestros recursos. Uh-huh. Nos han ahorcado y eso se ha derivado en una desmejora notable de la calidad de vida de nuestro pueblo. Sí, sí, incluso también para tomar tu opinión, la cuestión de la inflación, que claramente es un grave problema económico en Venezuela. Es la más grande del mundo, no hay otra que se parezca. Claro. Los libros de economía convencional no tenían concebido manejar una figura como la nuestra. Y también lo que se ha ido sucediendo en el último tiempo, que es, digamos, la escasez por momentos de alimentos básicos, ¿no? ¿A quién se lo atribuís esta cuestión? Nosotros tenemos container, container de medicina y de alimentos represados en nuestros puertos porque no han podido ser liberados, porque las cartas de crédito, que es la herramienta financiera que se utiliza para este tipo de transacción, no son liberadas por los bancos. Eso lo tiene que saber la gente. Eso no es una utopía ni es parte de una fantasía. Que se documenten, que vean en internet todos los fenómenos que se han vivido en relación a este tema. Claro. Lo que vivimos ahora con el petróleo. Cuando nos secuestraron, nos decomisaron un avión en barco en alta mar. O sea, hemos sido víctimas hasta de la piratería, pues. En las guerras convencionales y ahora en esta que son no convencionales hay códigos de guerra donde hay elementos y grupos etarios que son intocables. Los hospitales no se bombardean, las escuelas tampoco. Bueno, lamentablemente en esta guerra no convencional que vive Venezuela ni eso se respeta. ¿Y cuál es el escenario político que se le plantea en inmediato a Nicolás Maduro? Bueno, hay un efecto de negociación para tratar de lograr la mayor gobernabilidad y hacer que la derecha nacional, porque nosotros tenemos varios tipos de derecha en Venezuela, la más fascista, que es la que se ha ido, la que ha intentado los golpes de Estado, la que hizo las guarimbas, la que cometió actos de lesa humanidad. Esa es una derecha que hay que caracterizarla con todo su con todos sus elementos, con todos sus signos, pues. Y una derecha más racional, que aunque no concuerda y no converge con las ideas del gobierno, bueno, ellos dentro de su diferencia y su diversidad de ideas logran tener un sentido más nacionalista, claro, más racional. Bueno, y con esa derecha vamos a emprender ahorita la gran cruzada de las elecciones de segundo término el 20 de diciembre, el 6 de diciembre. Esperando bueno, que gane que te obtenga mayores votos, y como siempre ha sido. Y bueno, y la derecha fascista, pues, como ha hecho otras oportunidades, se atiene y llama la atención y llama que no se vote y a sabotear las elecciones. Este es un juego que ya hemos practicado durante 20 años. Ya estamos curtidos en tal líder, pues. Por último, y en esta línea de pensamiento, te quería preguntar cuál han sido y son el rol que cumplen los medios de comunicación tradicionales en Venezuela, y si uno se quisiera informar desde otra parte del mundo, ¿qué medios debería tomar, digamos, para informarse verdaderamente lo que está sucediendo? Bueno, amigo, yo creo que hoy en día en cualquier parte del mundo se impone la diversidad de las visiones del mismo tema. O sea, yo en lo particular ni siquiera me ciño a un medio de comunicación específico. Yo hago un paneo a nivel global durante toda la mañana y después saco con pinza lo que considero que puede ser más creíble, claro, dentro del contexto de lo que más o menos ha venido a ser el antecedente de ese tema, y bueno, ahí saco más o menos conclusiones. Porque estamos en presencia de una gran guerra mediática, de una información contra información, la bendita fake news, que no son exclusivas de un segmento ni del otro, sino de todos los grupos. Estamos en un momento donde la información tiene que ser muy escrutada. Claro. Se ha perdido un poco la ética, que diría yo, o sea, la mística en ese aspecto. Que el que domine el petróleo y la comunicación dominará el mundo. Bueno, eso no perdió vigencia. Yo creo que sigue siendo lo grande, las dos grandes vertientes de la obtención del poder, del dominio y la dominación. Yo quiero diferenciar dos cosas que son muy importantes. Sí, sí, claro. Lo he dicho en varias entrevistas que me han hecho. Sí. Una cosa es la posición del gobierno argentino en términos de su votación. El gobierno argentino también es pueblo. Lo que pasa es que el pueblo hecho poder, que nos acompaña de forma fraterna, solidaria, amorosa, como han sido las relaciones de nuestros dos pueblos durante toda una historia que hemos transitado juntos. Entonces, nosotros seguimos apostando a la fraternidad y al amor y a la solidaridad de nuestros pueblos. Bueno, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto. Un abrazo, amiga. Escuchamos en entrevista telefónica a la venezolana Virginia King, reconocida militante feminista de Venezuela y también defensora de los derechos humanos, militante bolivariana.